say, but we can't wait to be. Abundancia, triunfo y prosperidad te rodean. Neptuno y Saturno en tu signo impulsan nuevos caminos. Con Mercurio en Leo, evita contar tus planes y mejor haz que sucedan. Para el signo de Tauro, responsabilidades en aumento y agenda saturada. Es momento de depurar prioridades en el hogar y trabajo. Hay buena fortuna, pero también necesitas darte espacio para ti. Para el signo de Géminis, tu planeta regente Mercurio en Leo te da poder para comunicar y negociar con precisión. Es un excelente día para avanzar en acuerdos laborales o proyectos claves. Cáncer, Sol y Júpiter en tu signo igual a cosecha en puerta. No te detengas, tu energía está en su punto más alto. Aprovecha para cerrar ciclos y avanzar hacia lo que deseas con fuerza. Leo, Mercurio en tu signo te impulsa a comunicar, firmar, negociar y brillar. Tienes de aquí hasta el 2 de septiembre para aprovechar al máximo esta racha. Todo está a tu favor. Virgo, Marte te motiva y Venus te favorece. Recibes propuestas que traerán alegría. Es momento de lanzarte con esas ideas o cambios que vienes pensando. Libra, tu carisma está imparable. En reuniones o eventos serás el centro de atención y eso puede abrir puertas profesionales o personales. Aprovecha ese magnetismo para lograr acuerdos importantes. Escorpión, tienes una estrella brillante guiándote. Todo lo que deseas empieza a materializarse. Hogar, romance, familia, comienzos. Y la luna te favorece emocional y energéticamente. Sagitario, aléjate de chismes y vibra baja. Jueves, viernes y sábado son claves para hablar con claridad, proponer y ganar. Eres mojarra enjabonada, que nadie te atrape ni te limite. Capricornio, tu liderazgo será reconocido. Alguien cercano te pedirá ayuda en un proyecto que resultará beneficioso para ambos. La economía mejora gracias a tu constancia y a tu visión. Acuario, acción, ya pensaste lo suficiente. Aunque Plutón está retrógrado, te impulsa a tomar las riendas de tu libertad y deseos. Es un momento de moverte, decidir y crear. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Enamorados, alegres y con cambios positivos. Celebraciones o reuniones familiares te llenarán de felicidad. Hay mejoras laborales y emocionales muy importantes en tu puerta. Ya es de la mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que ella dio estas predicciones para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar los horóscopos y también los pueden compartir ahí con sus amigos para este jueves 26 de junio, ¿ok? Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. But we can't wait to be.

10 de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de cuándo despedir a los humanos por la AI se vuelve un error muy caro, ¿saben ustedes cuándo? Bueno, pues varias empresas que apostaron por sustituir a sus empleados con inteligencia artificial están dando marcha atrás, lo que habíamos dicho que iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que ha salido mal? Pues el entusiasmo por los agentes de AI se enfrenta a la cruda realidad. Aún no pueden competir con el criterio humano, pero la historia está lejos de terminar. Durante años, la inteligencia artificial fue vista como el futuro del trabajo, rápida, incansable, eficiente. Y algunas empresas no dudaron en abrazarla por completo, prescindiendo de buena parte de su plantilla, pero la realidad no siempre cumple las promesas del marketing y ahora algunas de esas decisiones empiezan a pasar factura. Muchas compañías vieron en la AI una vía para ahorrar costes, sobre todo en atención al cliente. Sin embargo, según una encuesta de Gartner, la mitad de las empresas que optaron por automatizar estos servicios han abandonado la idea. Y la razón, pues los clientes no están satisfechos. De hecho, el 95% de los ejecutivos consultados planea mantener un enfoque híbrido que combine agentes humanos e inteligencia artificial. Katie Ross, directora del área de atención al cliente de Gartner, lo resume con claridad. La AI tiene un gran potencial, pero no puede reemplazar el toque humano en muchas interacciones. No se trata solo de tecnología, sino de experiencia, empatía y juicio, y ahí pues la máquina aún queda corta. Y uno de los ejemplos más llamativos es Klarna. En el 2024 su CEO alardeó de haber despedido 700 empleados sustituyéndolos por AI, pero un año después, tras numerosas quejas por la calidad del servicio, la empresa se vio obligada a volver a contratar personal humano. Y no todas las experiencias pues han sido negativas. Tenemos a Duolingo, ¿no? Que prescindió del 10% de sus traductores y asegura que el sistema funciona. Y una startup y India eliminó al 90% de su plantilla y declara que la jugada fue un éxito. Pero incluso en esos casos el debate sigue abierto. ¿Es sostenible a largo plazo? Pues quién sabe, ¿no? Y en empresas como IBM la paradoja es evidente. A la vez que integran ella en sus procesos, pues deben contratar más trabajadores para supervisarla. Y los agentes de AI son más avanzados que los clásicos chatbot. Pueden coordinar múltiples tareas, tomar decisiones y operar con mayor autonomía. Teóricamente, podrían planificar tus vacaciones con solo decirle las fechas y destino, pero en la práctica, pues los resultados no siempre son lo que uno espera, ¿no? Así que el futuro pues aún está incierto con respecto a la AI. El impacto de la AI en empleo es innegable. Según el Foro Económico Mundial, se destruirán 92 millones de puestos para el 2030, pero también se crearán 170 millones nuevos. La clave pues va a estar en adaptarse, en no resistirse, porque aunque hoy la AI tenga limitaciones, pues su evolución es inevitable. Y bueno, pues ahí está. Por el momento, muchos dicen, pues dice mi mamá que siempre no, ¿no? O que siempre sí, ¿cómo es? Y regresan a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es obvio que los humanos todavía no estamos preparados para que todo nada más sea AI. Como que como una herramienta, pues yo pienso sí, ¿no? Pero como para que sustituya a todos los humanos, como que no. Y yo me pregunto, cuando utilizan la inteligencia artificial, los robots humanoides, y de repente tienen alguna falla, empiezan a tener una falla después de estar haciendo, supongamos, puertas o pintando puertas de autos, y hay una falla, imagínense si no lo, está trabajando en un horario nocturno en la que obviamente ni necesitan luz ellos, ¿no? Porque están totalmente automatizados, y de repente le empieza una falla, un error, y todo lo que sigue haciendo hace puros errores. ¿Cuánto les costaría ahí? En material. Cañón, ¿verdad? Y bueno, en otra información, un nuevo material vivo crece con luz solar y podría cambiar la forma de construir edificios. Un equipo de ingenieros ha desarrollado un soporte material de construcción que no solo está vivo, sino que también crece, respira y captura CO2 del aire. Y suena pues a ciencia ficción, pero ya está en pruebas reales. Y podría redibujar el futuro de la arquitectura sostenible. Imaginar un edificio que respira, que crece y que ayuda a limpiar la atmósfera, pues ya no es solo parte de la ciencia ficción. Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich ha creado un innovador material de construcción capaz de realizar fotosíntesis, almacenar carbono y adaptarse como un organismo vivo. Y este avance pues plantea una alternativa revolucionaria para reducir las emisiones del sector de la construcción. El material fotosintético vivo es una creación que combina lo natural con lo artificial, y los investigadores integraron cianobacterias, organismos capaces de realizar fotosíntesis dentro de un hidrogel especial. Y este gel, compuesto por polímeros reticulados que transportan agua, nutrientes y CO2, permite que las bacterias vivan y trabajen dentro de estructuras impresas en 3D. Y la clave pues de esta tecnología es, está en su autosuficiencia. El material solo necesita luz solar, agua con nutrientes y dióxido de carbono pues para mantenerse activo, y a cambio produce una biomasa y absorbe el CO2 del ambiente, convirtiéndose en una alternativa prometedora frente a los materiales convencionales que solo emiten gases contaminantes durante su producción. El diseño digital y la impresión en 3D permite controlar con precisión el flujo de luz y el acceso a nutrientes dentro de este material, garantizando que las bacterias pues puedan sobrevivir por más de un año. Y esta simbiosis entre biología y tecnología pues va a convertir cada pieza en una pequeña máquina de captura de carbono. Ahorita lo estoy viendo y parece como de las películas, ¿no? Cuando dicen, creamos esta imagen, ta, ta, ta, ta, ta. Y se ve también muy futurista, por cierto, ¿eh? Y bueno, los primeros ensayos del material se han materializado en forma de estructuras similares a troncos, actualmente expuestas al pabellón de Canadá de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y una de estas piezas alcanza los 3 metros de altura y puede almacenar hasta 18 kilogramos de dióxido de carbono al año, y una cifra comparable a la capacidad de absorción de un pino maduro. O sea que nuestros pinos, pues que están por acá cerca, pues absorben toda esta contaminación, ¿no? Y eso absorbería también este nuevo proyecto, ¿no? O este nuevo ensayo en materia. Y bueno, los investigadores creen que este tipo de materiales vivos no solo cambiarán la forma en que se construyen las ciudades, sino también cómo se relacionan con el medio ambiente. Una arquitectura que no solo se adapta al entorno, sino que lo regenera. Increíble, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Bueno, me estoy riendo porque vengo aquí con mi perrita, viene corriendo. Ya saben que mi perrita no ve, ¿no? Pero cuando se trata de algo de comer, le mete turbo y como que se pone más atenta a llegar al lugar donde tiene que llegar. Y bueno, aquí está conmigo, por si la escuchan ahorita llorar, porque me va a pedir algo y la verdad no me traje lo que le estaba dando. Entonces, bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy, vamos a hablar de unos alimentos que mejoran su valor nutricional cuando los congelas y tal vez ni lo sabíamos, ¿no? Y bueno, también disculpen si de repente se, se me va un poquito el aliento, es que ando para allí y para acá, y luego ya con mi pancita de embarazada, ya creciendo mucho más, a Dios gracias, pues sí, falta un poco el aire, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a la clase del día de hoy. Congelar ciertos alimentos no solo evita que se estropeen, también pueden potenciar su valor nutricional, desde verduras a frutas, y algunos productos ganan vitaminas, antioxidantes y también mejoran la digestión gracias a que están en lo frío. Entonces vamos a ver, son 5 alimentos comunes que se vuelven aún más saludables al pasar por el congelador. Durante años se creyó que los alimentos congelados eran una versión de menor calidad respecto a los frescos. Sin embargo, pues cada vez más expertos desmienten esta idea. Algunos vegetales y frutas no solo conservan su valor nutricional al congelarse, sino que incluso lo mejoran, y vamos a ver cuáles son. Congelar no solo se conserva, también puede aumentar el valor nutricional de algunos alimentos, y según la experta en salud intestinal, Gemma Stewart, muchos vegetales congelados mantienen e incluso superan su aporte nutricional respecto a los frescos que llevan días almacenados. Cuando se recogen frutas y hortalizas destinadas a la congelación, se hace en su punto óptimo de maduración, lo que garantiza pues una mayor concentración de nutrientes. Luego se enfrían rápidamente, lo que evita pues la pérdida de vitaminas. Y en cambio, muchos productos frescos son recolectados antes de tiempo y transportados a largas distancias, y pues ahí pierden parte de su valor en el camino. Bueno, espinacas, más hierro disponible y larga conservación. Las espinacas frescas tienen una vida útil corta, pero al congelarlas se prolonga su conservación sin perder nutrientes claves como la vitamina K, el hierro o el folato. Además, al cocinarlas se elimina el ácido oxálico, lo que facilita la absorción de minerales esenciales. Fíjense, esta no me la sabía, de las espinacas. También están las arvejas, que tienen proteínas y vitaminas que se mantienen intactas. Las arvejas pierden calidad nutricional rápidamente tras su recolección, y si no se consumen de inmediato, la opción congelada pues es más recomendable. Conservan proteínas, fibras y vitaminas como la A, la C y la K, especialmente si se cocinan al vapor de forma breve. El otro alimento son las moras, que son antioxidantes durante todo el año. Las frutas del bosque, como las moras, son una fuente concentrada de antioxidantes, y al congelarlas justo después de ser recolectadas, se conserva su valor nutricional. También resultan más económicas fuera de temporada, por lo que puedes beneficiarte de ellas todo el año. Y también está el maíz, más antioxidantes al cocerlo después de congelar. El maíz congelado, especialmente si se cuece al vapor, permite una mejor absorción de antioxidantes como la luteína, que favorece la salud visual. Además, conserva minerales como el magnesio y el potasio, y es muy versátil en la cocina. Y también, esta sí tampoco me la imaginaba, la palta o el aguacate son grasas saludables sin desperdicio. El aguacate es rica en grasas buenas y fibra, y su versión congelada conserva la mayoría de sus nutrientes, salvo una ligera pérdida de vitamina C, ideal para usar en batidos o salsas, así que evita el desperdicio y facilita su almacenamiento. Gemma Stewart recomienda preparaciones sencillas como el vapor o el hervido breve para mantener intactas las propiedades nutricionales, y tener productos como espinacas, arvejas, moras, maíz y aguacates congelados en casa te permite planificar mejor las comidas, evitas desperdicios y garantizas una dieta equilibrada. ¡Wow! ¿Tú te imaginabas que este frío, bueno, el congelarlos, podría ser tan beneficioso para nuestra salud? Fíjense que sí me abrieron los ojos. No sabía que las espinacas, no sabía que el aguacate, todos los demás pues sí, pero estos sí fue nuevo para mí. ¿Fue nuevo para ti o tú sí sabías? Bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y obviamente pues ya saben que tienen muchos beneficios para la salud, para nuestro metabolismo. Por eso quise traerles este artículo, que lo encontré

11 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana a las 9 o más adelante a las 9, de 9 a 11, ¿ok? Hoy empezamos más tarde y también lo terminamos más tarde, 2 horas. Y probablemente así vayan a ser estos días. A veces sí es por compromisos. Y hoy definitivamente fue de que se me hizo bastante tarde. Espero mañana poder estar a las 9 aquí. Y si no, pues espérenme unos minutitos más y vamos a estar aquí al aire, si Dios quiere, ¿ok? Y bueno, me despido todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Los invito a que hoy no se pierdan Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy programa en vivo de 7 a 8 de la noche. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición, que será a las 2 de la tarde, seguido de esta repetición, que es a las 12, ¿ok? Ahora sí, me despido, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.